Y nos metemos en un tema que tiene que ver con la educación. Se conocieron los resultados de la evaluación Aprender a partir de la DGE, donde se dice que el alumnado mendocino ha mejorado en lengua. Vamos a ver cuál es la opinión del SUTE. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el secretario de Educación del SUTE, Pablo Masuti, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días y a toda la audiencia de Mosquitera. Bueno, qué bueno escucharte, Pablo. Y para comenzar, preguntarte, bueno, al respecto de esta evaluación a aprender y en relación a los resultados en lengua, ¿qué es lo que dice el SUTE? Sí, mira, primero, ante todo, más allá de analizar los resultados, digamos, objetivos en términos de investigación, lo que nosotros planteamos, y después lo podemos charlar, pero digo, en principio nosotros lo que cuestionamos es, y por supuesto de ahí nuestra mirada crítica a los resultados, tiene que ver con este tipo de instrumentos. ¿Cómo se construyen? ¿Para qué? De discutir el concepto de evaluación. Nosotros desde el 2016, que fue el primer operativo que hizo esta gestión de gobierno, después 2017 y ahora 2018, donde hace un comparativo ahora entre el 2016 y el 2018, nosotros ahí tenemos un cuestionamiento de estas evaluaciones que son estandarizadas, que son externas, es decir, cómo se construye ese instrumento, digo, desde la concepción misma, es decir, nosotros hoy vemos que esas evaluaciones no tienen en cuenta los contextos escolares, los contextos jurisdiccionales, ni siquiera el provincial, en donde, bueno, desde ahí nosotros vemos cómo, desde qué lugar, cuál es el objetivo, y desde ahí los cuestionamos. Por eso también miramos con ojos, digamos, de mucha atención los resultados, que más allá del resultado en sí, que podemos analizarlo, que no hemos tenido oportunidad ni en el diseño de la evaluación, sí, ni en el diseño de este instrumento, ni por supuesto en tener acceso a los resultados. Si nosotros tenemos directamente una versión del gobierno que, bueno, más allá de esta mejora que en lengua, en cuanto a la comprensión de texto con respecto al 2016 y un estancamiento en matemática, nosotros quisiéramos ver bien cuáles son los resultados, es decir, cuáles son realmente lo que ha sucedido para poder hacer un análisis. Pero insistimos, de a priori, en lo metodológico y en el contenido, queremos nosotros participar de cómo es una evaluación, cómo es el diseño de una evaluación, para qué se hace, porque de hecho ya hay evaluación, el sistema ya está evaluado, desde lo escolar, desde lo regional, de las supervisiones, las secciones, con consejos directores, con todo lo que son jornadas institucionales para la evaluación en las instituciones, con los diagnósticos, con los PEI, digo, ya hay un sistema de evaluación. Si va a haber otro sistema, nosotros estamos en contra de la evaluación, pero sí rediscutir el concepto, cómo se genera el instrumento, para qué, y bueno, ser partícipes de eso también. Pablo, por supuesto que esto, o sea, es como vos lo planteabas, sería en conjunto, pero ¿cómo creen que debería evaluarse a los alumnos, a las alumnas? ¿Desde qué metodologías que no tienen que ver con este operativo Aprender? Desde ya, por eso, a ver, el concepto de evaluación, Santos Guerra, digo, uh-huh, por citar a alguien, digamos, hay que discutir qué es la evaluación. Y nosotros, digamos, podemos hablar de dos grandes paradigmas, digo, para resumir. Yo puedo entender una evaluación en términos de control, en términos de medición, de cuánto, en términos cuantitativos, puedo trabajar en términos de proceso. Es decir, cuáles son los procesos que se están dando, cómo va ese proceso, y digo, más allá del resultado, no estamos obviando el resultado, pero hacer hincapié en el proceso, en qué, cómo se van dando, ¿no es cierto?, estas construcciones de los aprendizajes y cómo podemos ir mejorando ahí. Y desde ese lugar, desde rediscutir, es decir, por eso nosotros proponemos jornadas en donde nosotros nos ofrecemos a generar también materiales en eso, en una mesa con, no hay problema, con el gobierno, decir, bueno, ¿cuáles son los materiales? Volver a discutir en jornadas desde una formación en servicio, qué es la evaluación, cómo podemos evaluar, cómo se está evaluando, porque sí se está evaluando procesos en las escuelas, retomar eso y desde ahí decir, bueno, construimos un instrumento que apoye los procesos, porque este tipo de evaluación, y ahí es el tema,